Radio Río, en cualquier parte de México, plomazos, se escuchan día a día, por querer hacer un pacto en un contrato. Plomazos, se escuchan día a día, en cualquier parte de México, plomazos, se escuchan día a día. Volver a hacer un pacto en un contrato, plomazos, se escuchan día a día, en cualquier parte de México, plomazos, Satanás se está riendo en sus tumbas, Satanás se ríe en el inframundo, plomazos, se escuchan día a día, en cualquier parte de México, plomazos, se escuchan día a día, volver a hacer un contrato, plomazos, se escuchan día a día. Por las rutas del narcotráfico, plomazos, escucha día a día, Satanás se está riendo en sus tumbas.